1967, quebrada del duro, la caída del Che. La metralla le rompe las piernas. Sentado sigue peleando hasta que le vuela el fusil de las manos. Los soldados disputan a manotazos el reloj, la cantimplora, el cinturón, la pipa. Varios oficiales lo interrogan, uno tras otro. El Che calla y emana sangre. El contraalmirante Ugartech, osado lobo de tierra, jefe de la marina de un país en mar, lo insulta y lo amenaza. El Che le escupe la cara. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. En el pueblito de Higueras, el general Barrientos exhibe su trofeo a los periodistas. El Che yace sobre una pileta de lavar ropa. Después de las balas, lo acribillan los flashes. Esta última cara tiene ojos que acusan y una sonrisa melancólica. Radio Proletaria, Chiapas.